Yo soy el gran ladrón, la vida es una tómbola. Federico Freire y su columna de fútbol. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, arriba. Tómbola, tómbola, tómbola, tómbola, tómbola. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Federico Freire para su columna de fútbol. Te saluda Nico Rosales y Gra Carballo de este lado. ¿Cómo estás, Fede? Hola, Gra. Hola, Nico. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, comencemos por la actualidad, por lo que se viene. Ahora, si nos estás escuchando en vivo, hoy martes a las 21 horas, juega la selección. ¿Contra quién y qué equipo va a presentar? Bueno, tal cual, como dijiste, las 21 juega en Nueva York contra Jamaica, el último amistoso de la gira, de la última gira antes del Mundial. Va a presentar un equipo prácticamente el titular, todavía no está definido si juega o no juega Messi, andaba con algún problemita de gripe, un poco de fiebre. La realidad que es un partido... Es totalmente para ni siquiera de preparación, es más que nada para darle un poco de rodaje a los jugadores que no venían jugando, para consolidar el grupo y verse las caras poco tiempo antes de empezar con los entrenamientos finales para jugar el Mundial. Bien, Mundial que ya falta cada vez menos, que dará comienzo exactamente, Fede. El 20 de noviembre. Con el equipo con Qatar y Ecuador, si no me equivoco. Bien. ¿Y qué análisis haces del grupo que le tocó a la Argentina? No, es un grupo que es accesible, no debería haber mayores problemas para clasificar, el primero o segundo. El cuco es llegar a ser México. Claro. Pero no creo que esté al nivel. La cosa se va a ver más adelante. Hoy hay muchos equipos que están jugando bien y que llegan bien preparados. Que son prácticamente los de siempre, con la excepción que puede llegar a meter Bélgica. Bien. Te hago una pregunta más de mi parte y después le pasamos la pelota a Gra Carballo. Respecto también a la selección, ¿crees que esta selección llega con una marca, con un estilo de juego? Sí. Sí, porque consiguió puestos y ya sabes que juega con un volante central como es Paredes, que tiene una característica de juego totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en los últimos mundiales, como era Mascherano, un volante más de marca, de ir al roce y de conservar las espaldas cerca de los centrales. Este es un jugador que puede que es de buen pie, y los jugadores que lo rodean también, un mediocampo muy dinámico con el titular, estamos hablando, ¿no?, con De Paul y Lo Celso, y después sabemos a qué juega, a controlar la pelota, jugar a hacer pases cortos y buscar en profundidad cuando los laterales aparecen, Taliafico, Acuña, Montiel o Molina, que son los que están jugando ahora. Hay un arquero super titular, hay dos defensores que tienen un nivel altísimo, que es Romero y Lisandro Martínez. Messi, que se encuentra cómodo en este equipo. Más de enganche, ¿no? Sí, como viene jugando estos últimos años, ya los años le han enseñado a suplir un poco lo que las piernas le va costando un poquito más, a no ser el jugador ese hiperveloz de hace 15 años, entonces es mucho más pensante, pero bueno, cuando le dejas un metro también sigue teniendo ese dribbling y esa pegada. Entonces creo que sí, que el equipo sabe que juega y hoy no es tan dependiente, aunque Messi es la dama en el ajedrez, es la figura descollante, tenés lugares tenientes que ayudan, como Lautaro Martínez, como Di María, De Paul, Lo Celso, que ahora se está metiendo a poco Julián Álvarez, hay Papu Gómez Aporta, hay con qué, pero bueno, tranquilo. Gra, te paso la pelota. Dale, acá la recibo. ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo te va? Hola, Gra. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sabés que te escuchaba hablar y la verdad que estás subido a la escaloneta, ¿no? Sí, en la escaloneta yo me subí temprano, la verdad. Es verdad. Pero lo que más me hizo subirme fue lo que dije en el medio, que lo veo contento a Messi. Yo siempre lo que decía, porque jugaba bien en Barcelona y jugaba mal en las selecciones, porque el error no era de Messi, era porque algo hacíamos mal acá. Porque claro, eran las mismas piernas, la misma carita, las mismas bracitos, todo. Que si en otro lado funciona, acá no, es porque vos estás cometiendo algún error. Bueno, yo veía que no solo lo hacían jugar en una posición donde él no estaba cómodo ni tampoco rendía, ni además le daban un protagonismo excesivo. Acá a veces no le dan la pelota y está bien que no se la den. Pero bueno, eso fue uno de los motivos en cual lo hicieron entender que es el más importante de todos, pero que es uno más. Bien, yo para seguir con las con los juegos de palabras te voy a hacer saltar la tapia para parafrasear el hecho de que vamos a entrar en el torneo local. Y te hago dos preguntas. La primera, ¿cómo ves al puntero, digamos, del campeonato? Y la segunda es, si va a haber descensos o va a haber jubileo de descensos, como se viene diciendo por ahí. Bien, vamos por ahí. Voy a empezar por la segunda. No, creo que no tiene que haber descensos. Tiene que haber. Hace muchos años que con el tema de la pandemia se postergó todo eso y creo que no fue bueno para el campeonato. Vos cuando tenés tantos equipos le tenés que dar una zanahoria a cada uno de acuerdo a sus necesidades y a lo que puede, dependiendo de su alcance. Hay equipos que pelean por el campeonato, hay equipos que pelean por entrar a una Copa Libertadores, hay equipos que entran por una Copa Sudamericana, y al resto le tiene que dar que pelear por algo, que es el descenso. A algunos les toca pelear por las dos cosas, como le pasó a Atlético Tucumán, que está mal en la tabla de descenso y haciendo una campaña espectacular, se metió en la pelea por todo. Pero tiene que haber. Creo que te lo digo más como deseo que como que la pregunta que vos me hiciste, pero yo creo que va a haber descensos. Después con respecto al puntero, lo veo bien, espero que le den a Nafta, me encantaría que salga campeón Atlético Tucumán. El fixture que tiene es relativamente accesible, de los que están peleando arriba le queda nada más que Racing en Avellaneda, después tiene partidos donde puede dar la talla tranquilamente. ¿Qué tiene a favor? Que después de que jugaba Boca, jugaba River y le ponían presión, fueron a jugar y ganaron los partidos que tenían que ganar, entonces eso demuestra que es un equipo competitivo y que está bien donde está. Son cuatro los descensos, ¿no?, en este torneo. No, dos. Ah, dos, siguen siendo. Dos, al final lo pusieron como dos. Sí. Bueno, una especie de solución salomónica, ¿no? Sí, está el proyecto de que vuelvan a hacer 30 equipos. No, espero que no se... No, que yo creo que es una movida electoral del presidente, porque él llegó al poder a través de los equipos del interior y del ascenso. Entonces quizás claro, vuelve con esto a la carga, que es justamente lo que hizo Grondona para sacarle poder a los equipos del interior de ascenso, fue hacer el campeonato de 30 equipos. Con eso consolidó su poder y siguió siendo presidente. Después vino que falleció y bueno, quedó todo como quedó. Pero creo que, porque son muchos los equipos del interior, y es una votación muy compleja, porque los equipos de primera tienen voto por dos, y los equipos del interior votan diferente y votan en bloque. Entonces necesitas alinearte con todos para poder ganar una elección en AFA. Claro, yo agregaría los equipos del interior, los equipos chicos también, ¿no? Porque, bueno, justamente Tapia viene de un equipo que no es del interior, pero es chico y también conviene esta lógica, digamos. Claro, cuando hablamos de equipos del interior, hablamos de todos los equipos, no los que están en primera, sino Federal A, Federal B, Nacional B, todos los equipos, todas las provincias. Y votan como asociaciones de cada provincia, excepto cuando estás en primera, que ahí Talleres vota como Talleres, etcétera. Bien, te pido la pelota entonces, Gra. ¿Me la pasás para el último toque final? Dale, ahí va. Bien, bueno, ya para definir en el área, la última pregunta. ¿Seguís pensando, Fede, que el fútbol argentino resulta el más atractivo comparado a otras ligas de otras partes del mundo? Para verlo, para... ¿Yo lo dije? Creo que sí, ¿o no? Wow. A ver, desde acá lo que tenemos a mí me resulta atractivo simplemente porque conozco los jugadores y entiendo un poco la lógica del juego, el folclore del juego. Uh-huh. Cuando a veces me pasa que en mi casa puedo ver tranquilo varios partidos de Europa, a veces me es chocante pasar de un partido de Inglaterra o de España a un equipo de cualquiera de la liga nuestra, uh-huh, sin que estén jugando los grandes. Sí es un fútbol hiperdinámico, muy físico, uh-huh, tiene una velocidad y un vértigo que en pocas ligas está, creo que la que le puede ganar en ese ritmo, en ese es la inglesa. Con tantos equipos no creo que esté tan bueno. Hoy lo que le ha pasado a la liga argentina es que la obligación de vender, porque es una liga formadora, nosotros fabricamos jugadores para venderlos, ese es el negocio. Claro. Antes lo hacían los equipos de mitad de tabla para abajo, se lo vendían a los grandes, que los grandes, uh-huh, vendían a Europa. Hoy necesitan vender, los brasileños, los vecinos lo están sacando a las figuras o a los proyectos de figura. Entonces eso le juega en contra, que hay jugadores que están 6-7 meses jugando bien y ya se van afuera, y le quita brillo. A mí me sigue gustando el campeonato. No sé si se juegan tan lindo como en otros lados, pero bueno, este campeonato está bueno. Hay 5 equipos en 5 o 6 puntos. Claro. Y está bueno que estén peleando equipos que no estamos acostumbrados. De los últimos 5 campeonatos, los 5 que se repiten son Boca y Racing. Uh-huh. Atlético, Huracán, Argentinos, que juega bastante bien. Gimnasia la se cayó. Creo que tiene un atractivo. O sea, cada partido tiene algo para mostrar. Bien. Bueno, esperemos que le vaya bien a la selección argentina dentro de un rato. Y un placer haber compartido este momento contigo, Fede. Te mandamos un abrazo grande y será hasta la próxima. Abrazo enorme, chicos. Que estén muy bien. Chau. Pasó por Tengo una idea, la columna de fútbol a cargo de Federico Freire.